Previo a celebrarse el próximo 19 de abril el 60 aniversario de la victoria de Playa Girón en la Ciénaga de Zapata, se pretenden inaugurar varias obras sociales por el bienestar de la población y los que visitan el sureño humedal. Entre las acciones constructivas programadas para la fecha se encuentra el complejo turístico Boca Guamá, que desde el 2018 se encontraba en un proceso de inversión y reparación capital que permite el mejoramiento de toda la instalación. Hacemos referencia específicamente a Guamá, un establecimiento fundado el 18 de julio del año 1962 y que gracias a la idea de Fidel, Celia, Núñez Jiménez y otros líderes de la revolución, ha servido de espacio recreativo y atractivo para todos los que la visitan. El establecimiento, conformado por 12 islas que se comunican por puentes y caminos de madera, consta de 44 cabañas en total. De ellas están listas para la apertura 40. La diferencia son las que quedaron para nuevo prototipo que entran en la inversión pendiente de este 2021. Debido a los daños por la antigüedad y la pérdida de muchas áreas del hotel por los incendios forestales, a cada una de las cubiertas se le aplicó el guano plástico que permite durabilidad y seguridad ante cualquier evento peligroso. La remodelación y reconstrucción de esta entidad están a cargo de la Brigada del Fondo de Bienes Culturales de Artemisa y Mayabeque y de la Cooperativa No Agropecuaria Triple C, esta última subcontratada por Emprestur Cienfuegos. Nadiesda Santamaría, jefa de la unidad empresarial de base de dicha instalación, asegura que con esta renovación las habitaciones mantendrán la estructura antigua y que todas tienen listo el mobiliario correspondiente. Se reparó el restaurante Abey en casi todos sus espacios, la cocina, el salón y áreas de ocio que permiten a los clientes una opción inigualable al momento de degustar las ofertas gastronómicas. La piscina, con equipos de alta tecnología, recibe una combinación extraordinaria entre el agua transparente que la compone y el impresionante color oscuro de la Laguna del Tesoro, expresó. La jefa de la UEB resaltó que el viejo bar se está reparando para acomodarlo como área de protocolo. Será un local que permita a otras empresas su utilización en eventos y en las noches como recreación para los que se hospedan en el hotel. El establecimiento, listo para el mes de abril, dará apertura a sus servicios cuando lo indique el Ministerio del Turismo, pues la situación epidemiológica por la que atraviesa el país impide la visita al lugar. Las ofertas estarán asequibles para cada cliente que desee acercarse a Guamá. La diferencia de sus precios en comparación a otras instalaciones turísticas lo cambia su extraordinaria belleza, la increíble experiencia de llegar en lancha y poder tomar un saoco en el Bar Indio. Caminar por la aldea Taína es otro atractivo que permite a los visitantes conocer sobre la historia aborigen de la zona, atravesar sobre la laguna por gigantes puentes y divisar en su esplendor de un lugar único en el planeta. Guamá y una aldea que se levanta a pesar de los años. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.